agradezco la presencia. Estoy acompañada por expertos y más sobre el tema que vamos a hablar, con lo cual lo convocamos. Se trata del reinicio, se diría, o la continuidad del Alvear Juega, que justamente los dos profesores o los dos encargados de las áreas van a explicar y poner en conocimiento de la población de quién se trata. ¿Quién arranca? Chiche. Bueno, por orden cronológico, según las actividades, esta semana retomamos la actividad de la Alvear Juega, que por vacaciones de invierno fue suspendida, obviamente. Y bueno, continuamos con tres disciplinas, que son, a partir de mañana, danzas grupales y fotografía en el Cine Teatro Español, que ahora vamos a detallar un poquito, y vóley el día miércoles 4, es una fecha que estaba prevista para el 28, pero por una superposición con una actividad de educación, con una evaluación integral para los chicos del sexto año, tuvimos que correr, así que comenzamos este viernes en el Cine Teatro Español. 14 horas comenzamos con los que son las categorías de danza grupal juveniles, y 17, 30 y 18 horas menores y cadetes respectivamente. Recordamos que ya se realizó la etapa de danza por parejas. Esta es la etapa de danza grupal, es un mínimo de 5 alumnos que pueden realizar un trabajo coreográfico sobre una música, una canción o una banda de sonido editada. Esa es una de las categorías que se va a desarrollar. Y la otra categoría es fotografía. Y bueno, la categoría consiste en la presentación de 3 fotografías originales por curso, que pueden ser presentadas por cualquiera de los alumnos de la división o de los grupos, ¿no? Porque ya los estamos identificando por grupos y por nombres, por los nombres que ellos mismos se han elegido, los chicos. Así que son 3 fotografías por división y bueno, van a estar en exhibición en el hall del Cine Teatro Español a partir de las 17:30, y va a ser ese horario, va a ser la pasada de los jurados para cotejar las 3 fotografías por división y sumar los respectivos puntos para su división. Le recordamos también, queremos recordar que para aquel que bueno, un poco se conecta con la Olimpiada, hay un sistema de puntuación que en este caso las 2 disciplinas de cultura que se van a realizar, danza grupal y fotografía, tienen distinta puntuación, por decirlo de alguna forma. Una es una disciplina estática y la cual requiere un trabajo, digamos, de elaboración de la disciplina en sí, en su casa, ¿no? En ámbitos que son fuera del cine teatro, ya vienen con algo preparado, como es la fotografía. Vienen con la fotografía ya elaborada, impresa. En algunos casos nos han mandado las fotografías para que nosotros le podamos hacer la impresión, para que no tengan gastos. Y bueno, sabemos que por ahí en esas categorías los chicos requieren a la ayuda de los adultos, de gente idónea en la materia. Es por eso que hemos decidido en esas categorías optar por un puntaje de presentación. Cada una de esas categorías, que son por ejemplo dibujo, que ya se realizó, fotografía, objeto artístico, tiene un puntaje de presentación que son 5 puntos por presentar determinada cantidad de fotos o dibujos de trabajo. En el caso de danza grupal, es una categoría dinámica de escenario, en que los chicos se ven a ellos mismos realizando la actividad y no hay ninguna otra persona que pueda realizar la actividad por ellos. Es una presentación en vivo, o sea que en ese caso hay un jurado que determina un primer, segundo y tercer puesto, más el puntaje de presentación que tienen cada una de las divisiones por presentar su coreografía. Eso hemos tratado de privilegiar la presentación de los trabajos por sobre lo que es ganador, claro, primer, segundo puesto, digamos. También tienen una puntuación, pero bueno, se priorizó la participación. Eso es mañana viernes en el Cine Teatro Español, y ahora el profesor Mariano les va a detallar un poco el fixture de vóley el día miércoles. ¿Qué tal? Bueno, el miércoles vamos a estar dando inicio a la actividad, que va a ser el deporte que vamos a hacer, es el vóley. para varones por un lado, para chicas por el otro. Hay tres categorías: menores, cadetes y juveniles. Los chicos de primer y segundo año son menores, tercer y cuarto cadetes, y quinto y sexto año juveniles. Se va a jugar en cuatro lugares al mismo tiempo. La categoría menores, tanto varones como chicas, van a jugar en el gimnasio de la escuela media. A partir siempre de las 9 menos cuarto empieza el primer partido. 8 y media vamos a estar arrancando la actividad. Por el tipo de instalación que tiene la escuela media, tiene una red larga que se puede atravesar y a lo largo del gimnasio. Y por la edad que tienen los chicos, juegan 4 versus 4. O sea que es un vóley adaptado a la edad. ¿Sí? Más sencillo, más escolar, no tan competitivo. Va a ser competitivo porque es una olimpiada, pero va a ser más apto para todos los chicos y todas las chicas. Así que bueno, eso va a ser el miércoles. Al mismo tiempo está dando inicio la categoría cadetes en el gimnasio del CEP, que el gimnasio del CEP se pueden armar dos canchas reglamentarias. Vamos a dividirlo con una red al medio del gimnasio para poder estar haciendo cadetes masculinos de un lado y cadetes femeninos del otro. Y mientras tanto, también va a estar arrancando, por un lado, juveniles varones en Club Unión de Empleados de Comercio y juveniles femeninos en el Club Deportivo Alvear, que los dos clubes han cedido sus instalaciones y han dejado de lado la actividad que tienen ese día, el miércoles, para que se pueda dar. Y bueno, por supuesto, el agradecimiento por parte desde la municipalidad y desde las autoridades escolares, porque esto es a los clubes. Digo autoridades escolares porque es un proyecto que estamos llevando adelante en conjunto con los directivos de los establecimientos y con inspección distrital y el área de educación física también. O sea, como para que ustedes identifiquen con la inspectora Perla Villa, la inspectora Laura Portain y cada una de las directoras de los establecimientos. El día que hicimos handball, tuvimos la suerte de ver muchas profesoras y profesores y directivos alentando a los chicos de su escuela. Esto es algo que yo, desde la estudiantina en la que yo participé, no lo veía y que ha sido muy positivo. Vi que los chicos que estaban acompañados estaban mucho más metidos en la actividad y mucho más entusiasmados, y los directivos no solamente alientan, sino también que contienen, acompañan y ven a sus alumnos desde otro lado, igual que los profesores y las profesoras. Así que en cultura pasó lo mismo, había muchos docentes de las escuelas. Les recuerdo que acá están participando la escuela media número 1, la escuela extensión 303, que funciona en escuela 24 y 27, secundarias todas. La escuela 3011, extensión, 30, sí, 3011, que funciona en escuela 15 en el campo. La escuela especial, o sea que estamos buscando, el Instituto Carmen Amicheo, estamos buscando la integración de todos los chicos y las chicas de acá de nuestro pueblo. Para que tengan idea, es alrededor de 700 chicos y chicas que están participando en este programa, que son la totalidad de los chicos de la escuela secundaria. No todos juegan al mismo tiempo, sino que se van turnando. Y le voy a tirar otro número. Son en total 78 partidos que se van a jugar, perdón, 76 partidos que se van a jugar de vóley el miércoles. Son partidos adaptados en cuanto a la cantidad de jugadores y adaptados en el reglamento. Va a ser un solo set de 30 puntos. Está, es como para que tengan una noción, van a estar todos los profesores de las áreas culturales apoyando la actividad de cultura y nosotros también, y después los profesores de educación física de la dirección de deporte, de las escuelas y del CEP van a estar trabajando para que los chicos tengan una actividad que tan plena como la que fue la del handball, que tuvo una repercusión y una aceptación total. Y bueno, queremos seguir llevándola adelante. Próximamente, más o menos dentro de un mes, vamos a tener la siguiente fecha. Y todavía en deporte restan jugar el softball, el atletismo y el ping-pong y el ajedrez y el futsal. O sea que quedan mucho más de la mitad que se va a comprimir en una semana y media después. Está en octubre, se va a hacer algo a principios de octubre, no queremos meternos en la época de la estudiantina, y después se va a hacer a principios de octubre, fines de octubre y principios de noviembre. Y ahí estaría terminando. Y otra cosa que les quería comentar es que ustedes saben que el premio de este torneo, de esta Olimpiada, es un viaje para toda la promoción, para todo el grupo a la costa. El lugar es Claromecó, es una playa muy tranquila. Elegimos eso porque tiene una instalación, personalmente es un lugar que conozco, y aparte tiene instalaciones que son adecuadas para recibir un grupo grande de chicos, que está a media cuadra de la playa. No, es una colonia de vacaciones, tiene cuadras para dormir, con 40 y pico de lugares para dormir, para varones, otro tanto para chicas, baños con todos los sanitarios, agua caliente, habitaciones para dos habitaciones grandes para profes o para poner otro grupo de chicos, un comedor amplio, una cocina con cocina industrial, heladera grande, también industrial, tiene todas las instalaciones, un Zoom. ¿Cuántos días van a hacer? ¿La estadía? Sí, 4 días es lo que se ha charlado y lo que ha autorizado, por supuesto, con tanto el viaje como la estadía paga. Sí, eso tiene un costo diario. Está solicitada la colonia de vacaciones, está solicitada para los últimos días de noviembre y el primer y segundo día de diciembre. No va todo junto. Estamos viendo porque las edades son muy distintas y por lo tanto los intereses también son distintos, así que tenemos que programar. Pues si bien es un viaje de premio, también es un viaje para trabajar en grupo, para ayudarse, para seguir conociéndose, para hacer actividades que no se pueden hacer acá, para integrarse con chicos de Claromecó, por ahí podemos hacer un intercambio con el CEF de Claromecó, que es algo que está hablado, ya he estado hablando con la Autoridad Educativa de Tres Arroyos, que es la cabecera de partido. Así que, aparte, aprovechar la playa, que en esos días ya está el mar como para poder meterse al agua, para disfrutar de todo lo que ofrece una ciudad balnearia. Y aparte tiene un parque con pinos, que le llaman el vivero, que es muy parecido al parque de Necochea, y que también se pueden hacer actividades ahí los días que hay mucho viento. Tiene un salón de usos múltiples. Vamos a llevar equipo de audio para hacer actividades también culturales y también algo de deporte. Tiene un lugar que se llama Puerto Mosquito, en un arroyo que está muy cerca, donde se puede hacer canotaje, que también está dentro de las actividades que podemos hacer. O sea, creo que aburrir, no se van a aburrir y vamos a poder tener una estadía lo mejor posible, pero todavía estamos, digamos, en el torneo, en la suma de puntos, estamos en la etapa inicial. No hemos llegado ni a la mitad de los eventos para sumar puntos en este torneo. No sé si... Claro, 2 de 5 en deportes. Vamos recién en la etapa inicial. No sé si tienen alguna pregunta. Sé que se va a hacer también una entrega de material deportivo para las escuelas secundarias. No sé si están al tanto, las escuelas secundarias, por iniciativa del profe Mario Franceschini, hicieron una, que trabaja en un par de escuelas y que han tenido el apoyo de todos los profesores de educación física y de las directoras, han hecho un bono contribución con el que, al venderse, se juntaron fondos para comprar material deportivo para todas las escuelas secundarias. Algo que no, normalmente no se sabe es que las escuelas secundarias utilizan el material deportivo del CEF. El material deportivo, como tantas cosas, ha subido su valor. Y hay de varias calidades. Entonces, lo que se va a hacer es, con la plata que se juntó, con el dinero que se juntó, con la rifa que se organizó de las escuelas secundarias, más un aporte municipal, se va a comprar material deportivo para los 3 establecimientos que están trabajando en el CEF, que son el Instituto Carmen Amicheo, la Escuela 24-27, que son una misma escuela, y la media número 1. Esos 3 establecimientos se les compró un cajón grande para guardar el material deportivo ahí, y cada escuela va a tener la posibilidad de usar su propio material. y a la par, desde la municipalidad, ya se compró material de todos los deportes que se trabajan en el CEF, para que el CEF tenga la posibilidad de trabajar con el material renovado y los chicos que estén aprendiendo el deporte tengan la posibilidad de contar con material que se merecen, que creo que es algo muy meritorio porque es otra forma de apoyar el deporte también, darle a los chicos los materiales que ellos se merecen. Como también va a ser la cooperadora del CEF, una lotería, va a estar trabajando para también juntar fondos y poder seguir, porque la cooperadora también hace su esfuerzo. O sea que es una institución que es usada, el espacio es usado por los equipos de fútbol, las escuelas, el CEF mismo, el rugby, o sea, la agrupación de atletismo, que es municipal. Entonces, es nuestro lugar para el deporte por excelencia. Entonces, una forma de cuidarlo es hacer la reparación como se hizo el año pasado de la pista de atletismo, la pintura que se hizo este año del lugar, ahora se va a comprar material deportivo. Es una forma de cuidarlo y hacerlo progresar. Sí. Yo le preguntaba por debajo a la Chiche si a él lo apoyaban también desde el municipio con material, sí, dice. Yo creo que está a la vista que la gestión se preocupa por la juventud con estos dos exponentes maravillosos que tenemos como directores de área y que por ahí en algún momento ellos contarán cuántos reciben en la dirección de Cultura y Deporte, que está ajeno al tema del día de la fecha, pero los felicito a los dos y yo creo que la población tiene que estar contenta de cómo se está atendiendo a los jóvenes en esto que es muy bueno, en la participación, en el deporte, en divertirse y en consolidar una trama social que se agote la pelea y que podamos ser aliarenses en paz. Yo creo que hay una manifestación clara de los dos directores y del gobierno en este tema. Chicho, ¿vos querés agregar algo? Bueno, invitarlos a, esto es una actividad que la realizan los chicos, pero es abierta a toda la comunidad, acercarse a disfrutar a los hijos, primos, el hermano que juega al fútbol, al vóley, a cualquiera de las actividades, o que baila, o que presenta su fotografía, que se acerque a acompañarlos. Los profes, ya tuvimos, como decía María, el acompañamiento de los profes, de los directivos, así que está bueno el otro puntito como para acercar ahí, llegar a algo un poco más completo, lo que es el área de la familia, los amigos, ¿no? Que también estén presentes en esta actividad que es muy importante, apoyando tanto a su familia, a sus amigos, ¿no? Así que los esperamos a todos, tanto este viernes como el miércoles y bueno, las próximas fechas que vendrán en el futuro. Aparte de la calidad de deportiva que hay.